que griten esta noche. Señoras y señores, las manos arriba. Una banda clásica de la movida tropical. Las manos arriba para recibir al grupo Sonrisas en vivo. En este lugar. Con todos los éxitos. La chica soltera como grita, ¿eh? Y las casadas. Mira el único bueno acá que me trae. ¡Ay, con la palma de arriba, Bongo! Los pibes de San Rafael, vamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sonrisa, mami! ¡Epa! ¡Ahí va! Sentir más feliz, no me mire con desprecio, si sabes que soy para ti, nunca me niego tus besos, sin hechos voy a morir, con las palmas arriba. Y dice, bésame, bésame. Ustedes nuevamente, uy, estamos acelerados. Che, me tomé como los próximos temas. Sí, se los vamos a dedicar para todas las mamás y mamá presente. Hay un montón. Bien, también se lo vamos a dedicar para el amigo Nogales, un gran amigo con mucho cariño. Yo lo aprecio un montón. Gracias a él. Estoy acá yo con todos ustedes. Así que, bueno, para toda la linda, bonita gente. ¿Hay gente de Jujuy por acá o no? No. ¿No? ¿Todos salteños? ¿Sí? Ah, hay gente, sí. Bueno. Bueno. Vamos con el próximo tema. Con la mano del maestro Sergio Cuellar. Con mi amigo. Y esto que dice así. ¡Ay! Con las caritas de las chicos. ¡Saltando! Extraño más cuando por la noche yo te tengo que dejar. Es tu dulce piel, tu aire a caminar, pero lo que más me vuelve loco, tu cara que tiene su boquita tan bonita, tus ojos de que me quitan el sueño. We'll be right back. Guadalupe y Karina, de parte de acá el amigo que la ama mucho. ¿Cuál? Chiquita. A ver si conoces este tema. A ver, Nogales. Y esto que dice, escucha, si ustedes me ayudan a cantar, va a salir, si no. A ver. ¿Cómo dice así? Toque una musiquita. Toque una suavecita. Que tengo penas. Que tengo penas de amor. Pero que tengo penas, hasta me duele el corazón. El corazón, el corazón por los salteños, que los quiero un montón, para todos ustedes. Y esto, y dice, el que no salta es un hincha de Boca. Que estoy sufriendo. A ver. Dame. Me estoy muriendo. Respira. Mientras me cantas esa canción maldita, que me recuerda más tu cara bonita. que no sé qué hacer desde que tú no estás. ¿Cómo te extraño? Hombre, quisiera saberlo. Si te has ido lejos, te extraño, mi amor. Regreso otra vez. No estás. Ay, cómo te extraño. Quisiera saberlo. Si te has ido lejos, te extraño, mi amor. Regresa otra vez. Che, qué calor, que sé, que tengo. dediqué, merezco una explicación. Pues dime si te he fallado, o cuál ha sido la razón, o cuál ha sido la razón. ¿Qué pasó? La pisé, esa la pista me plantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pisé, esa la pista me plantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pisé, esa la pista me plantó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pisé, esa la pista me plantó. ¡Oye! ¿Cómo andamos con las chicas solteras para esta noche? ¿Haremos algo? Ojo ustedes, se van a portar bien esta noche. Bueno, Che, qué cansado que estoy, gordo, mal. Muchas gracias por el aguante, chicos. Los quiero un montón. Mañana vamos a estar comiendo en el barrio allá del amigo de Sergio. San Ignacio, en el barrio. San Ignacio, ¿sí? Vamos, allá de Sergio Rodrigo vamos a estar comiendo. Bueno, vamos con el último temita. Y así nos vamos a ir despidiendo a todos ustedes, lindos, queridos amigos de Salta. Muchas gracias por la atención y el aguante de todos ustedes, para todos los cerveceros, para los hinchas de Boca y los hinchas de River también, carajo. Que tengo pena y hasta me duele el corazón.